Hola, soy Norma Paul y escucho Ofrendas Urbanas. Nos gusta la noche, esta es una larga noche que volvió a pasar y a empezar. Siempre quiere más. La mañana paga el precio. Bien, seguimos en Ofrendas Urbanas y lo que estábamos escuchando es un fragmentito de una canción que se llama Nos gusta la noche, de un músico llamado H, en la cual además participan dos amigos, Ariel Prat y Martín Elizalde. Y H está a punto de presentar su disco que se llama Señal de Prueba. H es músico, es escritor y periodista y estamos en comunicación con él. Hola H, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien, gusto de charlar con ustedes. Bueno, gracias. Qué suerte que la H no era muda, porque si no, no iba a poder ser posible esta conversación. Sí, eso. H, es el karma. ¿H es por Cristian? Sí, es por Cristian, en realidad, porque la H está en el medio de mi nombre. Me la paso, desde que hablo y doy mi nombre, me la paso repitiéndola. ¿Con H o sin H? Claro, Cristian con H, me pone la H en cualquier lado, atrás de la N. ¿Viste? Después de la N, claro. Después de la T. Y bueno, como mi apellido es compuesto y complejo, Boyanovsky Bazán, uh-huh. Bueno, en algún momento decidí que tenía que usar algún nombre más abreviado y fácil. Y ahí la H, que yo ya la venía como usando justamente por esto que te cuento, la adopté y quedó. Muy bien. Bueno, pero vamos a hablar un poco más que la H de Señal de Prueba. Sí, contanos un poco qué es Señal de Prueba y cómo viene. Bueno, es un EP, es el primer disco en realidad que produzco, a pesar de que vengo tocando hace un montón de años, pero con muchas interrupciones y la última etapa, bueno, decidí hacerlo un poco más seriamente. Y nació primero como un proyecto de demo para tener un material después de la disolución de mi última banda. Uh-huh. Y cuando decidí empezar a trabajar como solista, bueno, tenía un material grabado y ustedes acaban de pasar un fragmento de Nos gusta la noche. Sí. Tiene mucho que ver Nos gusta la noche con la salida de Señal de Prueba, porque yo lo había compuesto para un programa de radio en el que participo, en Radio América. Uh-huh. Por eso, como vos comentabas recién, participa Ariel Prat, Martín Elizalde, bueno, amigos de también que han pasado por el programa como uh-huh. invitados. Y bueno, estuve unos largos meses produciendo el tema por mi cuenta, yendo de un lado a otro con mi computadora y mi placa de audio, registrando a algunos amigos que participaron, como Luciano Tobaldi en el bandoneón. Y demás, y algunas cosas las hicimos en un estudio profesional. Mm. Entre ellas la mezcla final del tema. Cuando claro. yo hice la mezcla del tema y con lo que había registrado, me parecía que era una posibilidad interesante de tomar aquellos demos que había producido tiempo antes y convertirlos en un producto un poco más digno. Y ahí aparece la posibilidad de tener un EP, digamos, de muestra, un disco que me permitiera por ahí ya tener un material editado formal y seriamente, ¿no? Buenísimo. Y perdona que me vaya un poquito del tema, pero vos además, como periodista y escritor, tenés publicados algunos libros y, sí. y tenés una novela finalista del concurso de narrativa de la Biblioteca Nacional, nada más ni nada menos. Sí, eso fue también, fue un lindo logro. Lástima que no me llevé ningún premio, pero bueno, eso habría sido. ¿Cómo se llama la novela? La novela se llama Los Perros, Los Perros de la Nación. Uh-huh. Y está, bueno, participó en el concurso en 2012, ¿no? Sí. Porque tenés el dato delante. Sí, acá dice, sí. Y bueno, también tengo una novela publicada, bueno, que no obtuvo ningún reconocimiento, pero esta novela, bueno, ahora estoy a propósito de esta instancia de llegar como finalista, tratando de publicarla. Hubo algunos acercamientos con algunas editoriales medianas, todavía no se concretaron, pero la idea es poder publicarla, ¿no? Bueno, ojalá que así sea. Y bueno, volviendo entonces al tema del disco y para ir cerrando, Contanos cuáles son tus próximas fechas, así la gente que está escuchando y se quiere acercar a verte, ¿a dónde puede hacerlo? Bueno, estamos por tocar la semana que viene ya, dentro de poquito, el próximo jueves. Uh-huh. En 5 de junio. En La Cigal, ¿cómo? Jueves 5 de junio. El 5 de junio, exacto, en La Cigal, que es ahí en Capital, cerca del centro. Sí, 25 de mayo, 597. Exacto. Uh-huh. Y bueno, es con entrada libre, así que, bueno, el que quiera estar por ahí puede entrar. ¿A qué hora es eso? Vamos a arrancar a las 10 con otro músico invitado, amigo, Andrés Pita, que va a estar tocando en formato acústico algunos temas de él. Uh-huh. Y como para ir preparando la previa, La Cigal tiene un piso, para los que no lo conocen, tiene un primer piso con un bar muy lindo, sí, para la previa. Uh-huh. Y en el segundo está el escenario donde se da el show. Entonces, algunos que quiera estar ahí en el bar mientras tanto puede hacerlo, y si no, subir y ya empezar a ver desde el primer show. Buenísimo. Así que estaremos arrancando después de eso nosotros. Bien. Con La Señal de Prueba, Jesús Pilón, Mauro Cáceres y Marcelo Torrieri. Ajá. Que, bueno, para hacer algunos, bueno, por supuesto, todos los temas, que no son muchos, sí, del disco Señal de Prueba, más algunos nuevos. Seguro. Que vamos a adelantar porque estamos ya, empezamos el proceso de grabación del próximo disco, ya va a ser un disco largo de 10 temas. Bárbaro. Y vamos a adelantar algo de eso el jueves. Pero bueno, lo importante es que la entrada es libre, que se puede ir sin problema, no hay que pagar nada, solamente lo que se consume. Buenísimo, y además está haciendo el ciclo de los sábados, sábados por medio. Sí, lo estamos espaciando ahora. Nos estamos haciendo un sábado al mes en la Cervecería Nacional, sí, que este sábado justamente lo vamos a hacer. Bien. Nos toca. Esto es Arevalo 1588, sí, sí, eso mismo, que son acústicos, ¿no? Tocamos con cajón peruano ahí, con guitarra acústica, pero sale algo lindo, es un lugar chiquito, muy íntimo, y venden cerveza artesanal nacional, que es un hallazgo, debe ser el único lugar en Buenos Aires que tiene esa característica. Qué rico. Bueno, entonces, H, gracias, éxitos con Señal de Prueba y lo que sigue, y bueno, cuando tengas nuevo material, si querés acercarlo, y acá estamos. Bueno, muy agradecido, siempre es un gusto estar en La Tribu, una radio amiga, y les agradezco a ustedes también, si les dejo el sitio mío, por si a alguien le puede interesar. Dale, buscar alguna información, sí, sobre esto que hablamos, es con H, sí, por supuesto, hipersigno, sí, .com.ar. hipersigno.com.ar. Muy bien, ahora lo ponemos en el Facebook. Bueno, muchas gracias, amigos. Bueno, gracias a vos. Un abrazo. Gracias.